Duarte. La verdad, tengo 40 años y vengo de Toluca, Estado de México. Pues mira, aquí en Botón de Puebla ya está, ya es clásico. Digo, nosotros estamos esperando nada más a que la gente en la fecha. Y desde inicios de año, prácticamente desde el 1 de enero, estamos pensando en una preparación para el evento. Y pues digo, tenemos que correr bastante, tenemos que rodar bastante. Y digo, la recompensa pues es un lugar en el podio. Bastante, bastante complicado. La verdad es que parece ser que cada año está más fuerte el nivel. El año pasado yo, ese duatlón ya no, en 2016 ya tuve la fortuna de ganarlo. Hace un año quedé segundo lugar general, ahora voy hasta tercer lugar general, pero pues sí, parece ser que cada año está el nivel es más fuerte. Sí, sí, la verdad es que es un duatlón bastante, con bastante nivel, muy bien organizado. Viene gente bueno, del Estado de México, de Jalisco, de Veracruz. Lo que yo conozco más. En esa ocasión yo creo que acertaron mucho en que la salida fuera aquí en la pista de atletismo. Yo creo que le da un realce, ¿no? Digo, hay gradas, la gente viene con los competidores vienen con su familia y los ve. No es muy atractivo, la verdad. No tengo nada, ningún punto en contra, más bien digo, está bastante bien organizado. Y la verdad es que estaría muy bien que todos los eventos, por lo menos cada ciudad o cada estado contara con un patrón en sus capitales, por ejemplo Toluca, no sé, Pachuca, Morelia, sería lo ideal para nosotros como deportistas.